Según datos del gobierno argentino, actualmente hay un déficit habitacional cercano a los 4 millones de hogares al mes de septiembre de 2020. Cuando hablamos de déficit habitacional, nos referimos a las necesidades habitacionales insatisfechas dentro de una determinada población. Estos casi 4 millones de hogares sufren una necesidad habitacional si tomamos en cuenta el déficit cuantitativo, que es la necesidad de un nuevo hogar, como el déficit cualitativo, la falta de servicios básicos u hogares construidos con materiales débiles. Mi nombre es María Laura Cuevas, soy de Bariloche y del barrio Alun Ruca, que es Mochola. Algunos le dicen Toma, pero ya tiene nombre el barrio. Y yo estoy hace más de 12 años con mi hija, la perrita y la gatita también. Yo pude poner mi pilar de luz en el 2016. El certificado de vivienda popular me lo dieron cuando estaba el otro gobierno. Yo tengo certificado de vivienda popular de ANSES a mi nombre y con está mi hija también anotada ahí. El certificado de vivienda familiar es un documento emitido por ANSES que acredita el domicilio de las familias que habitan en los barrios populares del RENAVAP. Permite solicitar la conexión de servicios básicos, tramitar CUIL, realizar peticiones ante los organismos públicos y acceder a las políticas de integración sociourbana enmarcadas en la Ley 27.453. Por mis propios medios fui a reclamar, por ejemplo, el tema de la luz a la cooperativa para que me la den. Me la dieron por cansancio. Y después el agua, desde que entré al barrio, lo estoy reclamando. Tengo como 6 solicitudes que llené y nunca me aceptaron. La última vez fue antes de la pandemia. Fui otra vez a reclamar para que me pongan el agua. Tampoco me quisieron poner, porque según ellos no existimos y que no estamos en el mapa. Sin embargo, bueno, hay más de 500 familias viviendo. Mi nombre es Belén y vivo en el barrio Vivero, uno de los barrios altos de Bariloche. Yo estoy con mi pareja acá hace 11 años casi, que vivimos, bueno, en un sector de Toma, que es un barrio popular. Bueno, la vivienda es precaria, es toda de madera. En particular, cuando yo llegué, porque ya había estado mi marido viendo todo lo que es el terreno, como era sector de cancha, el terreno estaba accesible. Fue complicado conseguir el tema de la luz, que nos organizamos como vecinos. Teníamos medidores comunitarios, que fue lo más complicado de poder acceder. Después, con el tema del agua, pinchamos la red, que justo pasan mangueras. Con el tema de calefacción, lo calefaccionamos con leña. El tema de la luz, casi el 100% de los vecinos tenemos ya la luz formal, tenemos cada uno el pilar. Con respecto al agua, estuvieron trabajando desde el MTE, haciendo conexiones intradomiciliarias de agua, colocando el tanque a todos los vecinos, porque el agua es lo que más se necesita durante el verano, que empieza un poquito de calor y ya directamente no tenemos. Yo trabajo igual en el MTE, en un grupo de construcción. Justo había salido un plan financiado por la SISU y estaban viendo a compañeras del MTE que necesitaban, que teníamos letrinas nosotros. Salimos beneficiarias 2 compañeras. Y dentro de eso hicieron, yo tenía la estructura por fuera, o sea, tenía de ladrillo, que estábamos haciendo poco a poco con mi marido. Y bueno, gracias a su ayuda terminamos de hacer por completo el baño. La Secretaría de Integración Sociourbana, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, lanzó el programa Mi Pieza. El programa está destinado a mujeres cis o trans que habiten en barrios populares del RENAVAP y sean mayores de 18 años. La convocatoria es solo para habitantes de los barrios populares registrados en el RENAVAP al momento del lanzamiento de la inscripción. Es una oportunidad, una reoportunidad para aprovechar y terminar de ampliar. Estaba diciendo que hasta el 5 de octubre hay tiempo para inscribirse. El programa Mi Pieza es compatible con cualquier prestación social, incluido el potenciar trabajo. El programa Mi Pieza se financia por medio del Fondo de Integración Sociourbana, que se compone con el 15% del aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas y el 9% del impuesto país. ¿Qué sería útil poder acceder a algún programa de mejoramiento o de ampliación de la vivienda? Y sí. No solamente para mí, sino para otras personas también, que también necesito, porque yo no soy la única. Yo la verdad que me he cansado de golpear puertas y puertas, de hablar con gente. Ahora me queda levantar paredes. Tengo que conseguir hierros porque los pelos de la platea ya están. Lo que es el desagüe, la colocación para el baño, el desagote y todo eso ya está. La pileta de cocina está. Falta hierros, obviamente ladrillos, cemento, mano de obra y bueno, para levantar las paredes. Porque donde estamos es muy chiquito. Es un mundo ambiente 4x5. A fines de 2019 se creó el Ministerio de Vivienda y Hábitat con el objetivo de enfrentar el conflicto habitacional de Argentina y se daba por primera vez una lógica a las políticas de construcción de viviendas y a la urbanización de barrios populares. En cuanto al presupuesto 2021 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, se prevé un aumento del 135% en relación al presupuesto de este ministerio en el 2020. El presupuesto destinado para barrios populares en 2021 será 12 veces más que el del 2020 destinado para ese fin. 33 de mano. Voces al margen para construir nuestro aire.